Y es confidencial, chiquitita. Así suena su compa Oscar Ortiz. Y puro grupo arriesgado. Que si haya fotos y también videos que están en oculto, solo tú y yo los podemos mirar. Se pueden filtrar y si hay que borrarlos, no hay pedo, grabamos más. Mándame la ubique y te caigo en caliente, que ya estoy ansioso de volver a comerte. Tú dirás que tranza y te veo donde siempre. Mami, ya tú sabes, apliquemos la vieja confiable, que si andas de fiesta paso a recogerte, que te escapes de tu casa solo para verme. Mami, ya tú sabes, nos comimos y el mundo ni sabe, y los que comen callados siempre comen más, sin fotos ni evidencias, es confidencia. Puros éxitos que mandan. Tu boca me niega lo que dice tu mirada. Tus manos no calientan cuando me tocas la piel. 24 horas de éxitos. Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa. Dime si tienes planes. ¿Qué vas a hacer? Somos la que manda en música. La ley 100.5. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela. Y Camelia, la tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco. 100.5 tenemos el WhatsApp listo para que mandes tus saludos, pidas tus canciones y participes en promociones. 956-635-0731. Deja tu mensaje ya. The team at WeCare is ready to handle any plumbing, heating, and air conditioning problems you might have around your home. Have a slow, clogged drain? Call WeCare to clear it. Furnace or AC not working? Call WeCare to repair it. Maintenance, repair, or installs? WeCare can do it. Whatever plumbing, heating, or air conditioning projects are on your to-do list, give WeCare a call, and they can take care of it quickly. Get your time back and let the pros handle the job for you. Call WeCare today or schedule online at WeCareTeam.com. WeCare to go the extra mile. ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com. Abogados.com, hablamos tu idioma. Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma. Hablamos tu idioma. Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, MyLowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help, you save. Valid through 123. Discount valid to MyLowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change. Anywho. Aquí estamos de nuevo, en vivo, en nuestra app para tu smartphone. La Mix 100.5, disponible para iPhone y Android. La jefa del cuadrante, La Mix 100.5. La que manda el arito, La Mix 100.5. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Te saluda Chelis. Oye, voy a estar con ustedes hasta las 3 de la tarde. Espero que me acompañen porque la vamos a pasar muy, muy bien. Y les quiero, oigan, tengo saludos. Saludos, dice, para Jesús Moreno, que estuvo malo la semana pasada, faltó 2 días al trabajo, pero ya anda aquí bien pilas, dice. Saludos, Jesús Moreno, qué bueno que ya te recuperaste y ánimo. Oigan, les cuento, vámonos con información del mundo del espectáculo. Fíjense que el hijo de Victoria Beckham confirma ruptura definitiva con sus padres. Los acusa de querer arruinar su matrimonio. El primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn, de 26 años, ayer estuvo anunciando su ruptura definitiva con sus padres y señaló que creció con una ansiedad abrumadora que tras esta decisión ha desaparecido. En un largo mensaje en su perfil de Instagram, el hijo de los Beckham detalló cómo su salud mental se vio afectada después de su decisión de cortar lazos con su familia, que también incluye a sus hermanos Romeo Beckham, de 23 años, Cruz Beckham, de 20 años, y Harper Beckham, de 14 años. Dice que él creció con una ansiedad abrumadora. Explicó, dice, por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Además de alegar que sus padres han controlado la narrativa de la prensa sobre la familia durante toda su vida, el joven también les acusó de interferir en su relación con su esposa, Nicola Peltz, que, bueno, dice, desde antes de mi boda y todo esto no ha parado. La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de sangre ni familia, es lo que recordó Brooklyn. Desde el momento en el que comenzó a defenderse ante su familia, ha recibido innumerables ataques de sus padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya. Es lo que estuvo agregando y dice, mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente, continuó, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo. No quiero reconciliarme con mi familia, escribió en Instagram, no me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Es lo que escribió, solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia. Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras. No quiero reconciliarme con mi familia, no me van a controlar, yo me represento a mí mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre la familia, los posts simulados para redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací, es lo que dice el hijo de David y Victoria Beckham. El mayor de los Beckham lleva ya casi 3 años distanciado de su familia y siendo objeto de numerosos desencuentros en los medios de comunicación. ¡Ay, Jesús! Está denso el ambiente con la familia Beckham, sobre todo, bueno, con el hijo mayor, que él dice, ya, por favor, déjenme en paz, dejen de querer controlarme y dejen a mi esposa en paz. Pues bueno, así las cosas, vámonos con Hace la Música. Esto es de Cañaveral y Marisela, se llama Qué Bello, aquí en La Ley 100.5. Marisela, la dama de hierro. ¿Por qué me miras así mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Yo cuando me amas así y muero. Hierro Maricela, Humberto Pavón. Escuchas, Dale 100.5. Disfruta más con buena compañía. Escucha a Chelis en La Ley 100.5. No más al pisar el gas, rugía el motor arreglado. Impecable su pintura, de todo bien equipado. No más hablar le faltaba aquel hermoso Camaro. A Junior se lo compré, que anduviera bien montado. Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado. Solo tenía 15 años, se le notaba en la cara. Cuando lo vi en su Camaro, yo le miraba las alas, mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara. En un accidente vial, y

que mande el Laredo la ley 100.5. Muy buenos días. Se sigue saludando, Chelis. Estamos en Pídela Cantando. Mándame tu mensaje de audio al 956-635-0731. Cántame un pedacito de la canción que quieras escuchar esta hora y yo te la pongo al aire. Vamos a ver qué dicen por acá. Buenos días, Chelis. Dame la del loco, loco. No me importa que me llamen loco. Cuando haga acariciar tu foto, Cheli, y me pregunten por ti. Póngala, Cheli, buen día. Buen día, ahí te va, pesado con loco, aquí en la ley 100.5, la que manda el Laredo. Recuerdo aquella noche, tú temblabas, pues llovía. Te abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía. Con la más buena intención de cumplirte con mi amor, fui a tu casa, fue un error. ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño, te alejaron de mi vida. Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías. Me fumé 3,000 cigarros, 1,000 botellas de esperanza. Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta. Ya cambié 10 calendarios esperando tu llegada, pero nada, de ti nada. No, lo nuestro no puede morirse, no. El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré. Que me llamen loco cuando al acariciar tu foto lloro y les hablo de ti. Loco, resucitando la ilusión perdida de que muy pronto sanará la herida que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverás. Sentimiento. Muy pesado. No, lo nuestro no puede morirse, no. El tiempo no me hará rendirme. La ilusión perdida, sé que muy pronto sanará la herida que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverá. Se hace más fácil escuchando a Chelis en la ley 100.5. Ha llegado la mañana, que cojera levantarme así. Sol que está quemando mis persianas y la lluvia no se quiere ir. correr por mi ventana, que la vida no llegó a su fin. Mucha gente va deprisa, no sé a dónde, y la lluvia no se quiere ir. Yo sé que tarde o temprano esto tiene que pasar. Si ya no estás a mi lado, ¿de qué sirve lamentar? Traicionera, que la traición que me hiciste no se queda como quiera. ¡Ay, ay, ay! La traicionera de los temerarios. ¡Saca las chelas, cheles! Vivas con él.

camino, engordo la paca antes de que porre mi venga la placa y me diga riendo que no tengo remedio. El show más picudo de la radio, Los Hijos de Su... ¿Qué es esa cosa rara? De lunes a viernes, de 3 p.m. a 7 p.m., con las ocurrencias del Tremendo George. Un show en vivo y local para la gente del 956. Al aire y en el app radio para mí, Los Hijos de Su... Ese es un motivo más para que usted se gane mi admiración. Por la que manda en Laredo, la ley 100.5. Start your year with healthy, restful sleep from Ashley. Our New Year's mattress sale makes it easy with Ashley Sleep mattresses starting at only $249. Plus, take advantage of 60-month special financing on in-store purchases made with your Ashley Advantage Synchrony credit card. That's a Tempur-Pedic Adapt Queen mattress starting at $37 a month. Upgrade to a mattress that supports your best nights and energizes your days. Visit your local Ashley store or visit ashley.com to shop more New Year's mattress deals. Subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details. Early birds always rise to the occasion for summer vacation planning because early gets you closer to the action. So don't be late. Book your next vacation early on Vrbo and save over $530 on week-long stays. Average savings $550. Select homes only. Minimum 7-day stay required. Lowe's knows how to turn big plans into real results. Whether it's new appliances or a home refresh, get started with 12-month special financing on purchases of $299 or more with the MyLowe's Rewards Credit Card, January 15th through the 30th. So you can invest in your upgrade now and pay over time. Lowe's, we help you save. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payment required. See store or Lowe's.com for details. Lleva tus shows on the go y on demand solo en Radio Para Mí, el app de La Ley 100.5. Y puro música bien, mi viejo. Y Love Record con Payaki. ¡Yayay! Abrazado a tu recuerdo, porque no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo, a estar sin ti ahora que no estás. Ya no sé dar un paso por mí mismo. Año más. entiendes que un día volverás, porque el amor que se va con la distancia. Cantando, mándame un mensaje de audio al 956-635-0731. Aquí está el gordo ya preparando las canciones que nos han estado pidiendo a través del WhatsApp. Así que síguete reportando con nosotros. Vámonos con música nuevecita. Esto es de La Receta, de Madrid a París. Aquí en La Ley 100.5, la que manda el Laredo. No sé quién está besando esos labios y no soy yo, ya no soy yo. Baby, dile a todo el mundo que lo de nosotros era falso. Yo sé que no, sabes que no. Tendré que fingir que no me duele, porque la verdad es algo fuerte. Voy a aparentar estar feliz, todo prosigue. Luego te voy a mirar siendo feliz con el que sigue. Quizá para tu boca la mía no fue suficiente. Yo que no me sacaba tus besitos de la mente. Hice cosas estúpidas para seguirte el paso, pero al final de cuentas tú buscabas más espacio. ¿Qué hago con los recuerdos de Madrid hasta París? El tren de Barcelona y el besito que te di. Y con todos los planes que pensamos compartir, no se nos hizo Disney ni en Marbella coincidir. No, como que ya no andábamos. Me dan coraje tus mentiras en TikTok, si hace unas horas me rogabas por el phone. No, yo no entiendo esto. Si 3 días antes de ver el video del beso me gritaste te amo allá en el aeropuerto. Suficiente, yo que no me sacaba tus besitos de la mente. Hice cosas estúpidas para seguirte el paso, pero al final de cuentas tú buscabas más espacio. ¿Qué hago con los recuerdos de Madrid hasta París? El tren de Barcelona y el besito que te di. Y con todos los planes que pensamos compartir, no se nos hizo Disney ni en Marbella coincidir. Tienes razón, éramos perfectos, pero el cariño no faltaba entre los dos, a pesar de todos nuestros defectos. Y tal vez lo nuestro acabe, dejaré la puerta entreabierta por si el destino nos hace volver. Te importo más quedar bien con la gente afuera, que seguir tu corazón. Por eso nos pasó lo que pasó. Estado de Michoacán, ya casi va a anochecer. Se escucharon dos balazos y la gente corrió a ver. Los hermanos estaban muertos y no se sabía por qué. Hola. Sorprende al contestar la llamada. en la enchufada. Oiga, no se preocupe, va a dejar esa panza de gelatina que tiene gigante, inmensa. Señor, en vez de tener una lavadora, va a tener un six pack. Enchúfanos o te vamos a enchufar en la enchufada. Solo aquí, en el bueno, la mala y el feo. Puro. Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com. Abogados.com, hablamos tu idioma. Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma. Hablamos tu idioma. Feeling under the weather? You can Teladoc that. Actually, for almost everything health-related, checkups, check-ins, and everything in between, you can Teladoc that. For your physical health or for your mental health, you can Teladoc all that. We've got doctors, therapists, specialists, and coaches all available by web or app. Get started today at TeladocHealth.com. That's TeladocHealth.com. Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, my Lowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help you save. Valid through 123. Discount valid to my Lowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change. Búscanos en Facebook como La Ley 100.5. Dale like y participa con nosotros. ¿Por qué? Porque es la ley. Nunca pensé que algún día tú me pegarías con una traición. Tu falso amor me dejó herido el corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. We'll be right back.

heridas. Coleccionando heridas. Tengo de amiga la soledad. Un día de ti yo le conté. Le dije que odiarte no se me da. Y aunque no quería te solté. Dicen que el tiempo cura todo, pero ha pasado mucho tiempo. Y este sufrimiento no se va. Con él viviendo me quedé. No sé cuándo amanecerá. En las noches no para de llover. Diosito, te quiero preguntar, ¿de dónde se apagan los pensamientos? Dice, ¿será que se quedó el amor en otros tiempos? Eso dicen los expertos. Nadie quiere en estos días. Vivir como si no tuviera sentimientos. Yo no tengo ese talento. Yo sí siento. Se puede querer. Y si no, seguiré coleccionando heridas. Escuchas KBBR, Mirando City, Laredo, Texas. La Ley 100.5, transmitiendo en vivo desde el estudio Laredo International Airport. Visite flylaredotexas.com para reservar su próximo vuelo, porque es la ley. La que manda en Laredo, la Ley 100.5. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. La Ley presenta el programa de competencias musicales donde tú eres el juez. Viejitas contra jovencitas. Prepárate para escoger al ganador. Viejitas contra jovencitas. Iniciamos ahora. Estamos ya en Viejitas contra Jovencitas, la sección en la cual tú vas a decidir qué canción se va a quedar completita con tu mensaje de audio. Al 956-635-0731. 956-635-0731. Si hay alguna canción que quieras que pongamos en competencia, puedes mandarme también tu mensaje al WhatsApp, ¿ok? Vámonos rápidamente al primer round, señoras y señores. Tenemos representando a la jovencita. Y solo tú, chiquitita, esto es para ti. Es el reto. Representando a las jovencitas, tenemos a banda El Recodo. Se llama Solo Tú, en contra de la viejita. Esta es una canción que me estaban pidiendo de Ramón Ayala, representando a las viejitas. Se llama Juan Ramos, mejor conocida como Jefe de Nuevo Laredo. Jefe de Nuevo Laredo, tan pronto. Vamos a ver por cuál votar. La viejita, Michelle, la viejita. Uno para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por qué canción vas a votar? Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes. Feliz martes. No me recuerdes pasado. Ya tengo mucho dinero. Viejita, Chelis, viejita. Dos para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por cuál votas? Buena, buena, buena, Michelle. Pues la viejita, Michelle. La viejita. Ahora se queda la viejita. Es Ramón Ayala, quien la ley 100.5, la que manda el Laredo. Muy buenas tardes. Jefe de nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó. Ya andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo, ganándonos el dinero, traicionando a la nación. Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos, se olvida que yo fui el hombre que una vez le dio la mano cuando la lancha en que andaba se volcó y se andaba ahogando. No me recuerde el pasado. Ya tengo mucho dinero. Ni me importa el contrabando. Ahora tengo muy buen puesto. Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Armado, de eso no tenga pendiente, con morir me había soñado en las manos de un valiente y que ganar otro grado que luciera ante su gente. Hecho mano a su pistola, matando. Muy buenas tardes, vámonos con más viejitas contra jovencitas. Tenemos representando a las viejitas. Representando a las viejitas tenemos a los humildes. Con esto que se llama Disculpe Usted. Disculpe Usted. No quiero molestarlo. Disculpe usted de los humildes, es la viejita en contra de la jovencita. Nuestro amor no puede ser. La jovencita se carga de Cari León y Grupo Indio, se llama Dame un beso y dime adiós. ¿Cuál se va a quedar, la viejita o la jovencita? Mándame tu mensaje de audio en ese momento. Tres tal vez, es para mi suegra, todo con tal de que me... Viejito, jovencita. La viejita Michelle. Ya te la sabes, Michelle. Ya te la sabes. Bueno, para la viejita, cero para la jovencita. Me dio mucho gusto conocerte. Gracias por la foto. Gracias. Uno para la viejita, cero para la jovencita. Buenos días, buenas tardes, Chili. Sí. La viejita, la viejita. Dos para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por cuál votas? La jovencita. Dos la viejita, uno la jovencita. ¿Por cuál votas? La viejita, Chili, la viejita. ¡Vámonos! Se queda la viejita, se quedan los humildes. Con disculpe usted, aquí en la ley 100.5, la que manda el Laredo. No quiero molestarlo. Necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que hace un año ella lo hacía conmigo. Le voy a aconsejar del modo más amable. Indispensable confiarle algunas cosas. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor, no es de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Le voy a aconsejar del modo más amable, pues creo indispensable confiarle algunas cosas. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, esto la mata. La que manda el Laredo, la ley 100.5. Vámonos con el siguiente round. Dice por acá, tengo saludos para el grupo Galván y uno en especial para Jesús Moreno, el más querido de la bodega, de parte de su amigo, el mecánico Alex. Saludotes. Gracias por escucharnos. Para Víctor Fuentes, también saludos. Hoy vámonos con el siguiente round. Tenemos representando a las viejitas. Bueno. Oye, van como tres veces que te marco al viper y no contestas. Tu casa está rodeada. Pégate, carnal. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Hoy no más. Los Huracanes del Norte con el Gato de Chihuahua representando a las viejitas en contra de la jovencita. Híjole, piénsale bien porque esto está bueno. Representando a la jovencita tenemos a Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. ¿Viejita o jovencita? ¿Qué canción se va a quedar, la viejita o la jovencita? Vamos a ver. Quiero. ¿Viejita o jovencita? ¿Por cuál votas? A viejita, Chile, a viejita. Saludos. Saludos. Uno para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por cuál votas? Quita mi Chile, la viejita. Dos para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por cuál? Hombre, Chely, estás viendo que la perra es brava y todo, vamos a le pasé ese portón. Cualquiera de las dos está buena, mi Chely, cualquiera de las dos. A ver quién gana. ¡Ah! No le importa. Ok, vamos, dos para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por cuál votas? La jovencita, Chely, la jovencita. Dos, la viejita, uno, la jovencita, ¿por cuál vota? Buenas tardes, Chely, buenas tardes, la viejita, viejita, viejita. ¡Vámonos! Se queda la viejita, señoras y señores, se queda el gato de Chihuahua con los huracanes del norte, aquí en la ley 100.5. Bueno. Oye, van como tres veces que te marco al viper y no contestas, tu casa está rodeada, pégate, carnal. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. ¿Por cuál votas, viejito, jovencita? ¿Cuál se queda? No, por la viejita, porque quiero agarrar vuelo desde hoy martes, mi Chely. Uno para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por cuál votas? La viejita, Michelle, la viejita. Dos para la viejita, cero para la jovencita. La jovencita. Dos la viejita, uno la jovencita. ¿Cuál se va a quedar? 956-635-0731. Mándame tu mensaje de audio. 956-635-0731. Lleva dos votos, la viejita con la firma, con la intención de lastimarme. Y uno, la jovencita con Los Ángeles Azules. ¿Y sabes contar? ¿Por cuál votas? Viejita, Michelle y la viejita. ¡Vámonos! Se queda la viejita, se queda la firma. Aquí en la ley 100.5, la que manda el Laredo. Que no fuiste sincera, que al final no fuiste quien dijiste que eras, que no valió la pena entregarte tanto amor. No sabes cuánto me cuesta mirarme por bocas ajenas, que en mis espaldas te borraste de mi corazón. Qué dolor y qué tristeza saber que fuiste tú quien rompió todas las promesas. Esta historia tú serás quien lleve el cargo de conciencia. Que no me amaste de verdad porque no fuiste sincera. En cambio yo te di mi amor a manos llenas, te di mi vida y algo más. Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención lastimarte el corazón. En cambio tú no tuviste piedad, me pegaste donde duele más, a sangre fría y sin razón. Me lastimaste y me mataste la ilusión. Tal vez yo te hice mil heridas sin intención, en cambio tú apuntaste al corazón. En cambio yo te di mi amor a manos llenas, te di mi vida y algo más. Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón. En cambio tú no tuviste piedad, me pegaste donde duele más, a sangre fría y sin razón. Me lastimaste y me mataste la ilusión. Tal vez yo te hice mil heridas sin intención, en cambio tú apuntaste al corazón. Te di mi vida y algo más. Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón. En cambio tú no tuviste piedad, me pegaste donde duele más, a sangre fría y sin razón. Me lastimaste y me mataste la ilusión. Tal vez yo te hice mil heridas sin intención, en cambio tú apuntaste al corazón. La comida se disfruta más con buena compañía. Escucha a Chelis en La Ley 100 puntos. This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift. Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, my Lowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help, you save. Valid through 123. Discount valid to my Lowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change. Redo. Búscanos en tu App Store. Somos Radio Para Mí. Descárganos ahora. En la ley 100.5, vámonos con el siguiente round de viejitas contra jovencitas. Tenemos representando a las viejitas. ¿Así estás de trompudo o quieres beso? Representando a las viejitas tenemos a los tucanes de Tijuana con amor platónico. Eres algo inalcanzable, lo sé, pero no entiendo. Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo. Siempre paso de la viejita es de los tucanes de Tijuana con amor platónico en contra de la jovencita. Pensando en el drama. La jovencita es cargo de codiciado y Karim León, se llama Déjame Dormir. ¿Qué canción se va a quedar completita? La viejita, la jovencita, mándame tu mensaje. 956-635-0731, tú decides. Al 956-635-0731. ¿Por cuál votas? Dice Micheli, la viejita. Uno para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por qué canción vas a votar, viejita o jovencita? La viejita, Michelis. Un saludo para el Bobby. Y que no se les olvide la global, que hoy hay junta. Puro regañar. No, hombre, saludo a todos los de la global. Dos para la viejita, cero para la jovencita. ¿Por qué canción vas a votar? Mándame tu mensaje en este momento, viejito, jovencita. ¿Por cuál votas? Los Tucanes de Tijuana con amor platónico en la viejita. La jovencita es de codiciado. Y Karim León se llama Déjame Dormir. ¿Por cuál votas, viejito, jovencita? Buenas tardes, Chelis. Vámonos con la viejita. Vámonos con la viejita. Se quedan los Tucanes de Tijuana, amor platónico. Aquí en la ley 100.5, la que manda el Laredo. Eres algo inalcanzable, ya lo sé, pero no entiendo. Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo. Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo. Cuando me toca mirarte, hago fantasías contigo en mi mente cochambrosa y así me la paso siempre. Eres mi pasión hermosa. Eres mi amor platónico. Eres la fruta prohibida. Yo sé bien que es imposible tu relación y la mía. Te adoro en silencio, desde lejos, vida mía. Chiquita, ¿así estás de trompuda o quieres beso? La verdad, como deseo estar contigo un momento, aunque sea 5 minutos, si no es más, con eso tengo. Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo. Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas. Hago fantasías contigo en mi mente cochambrosa. Sin él la paso siempre.